Y ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra, ¿sí? Y estamos teniendo una serie de mensajes que tienen que ver con la palabra. Una palabra tomada de la palabra. Y la palabra en esta mañana es la palabra comunión, ¿sí? Comunión y compañerismo, que pareciera que fueran palabras muy similares o con un mismo origen, ¿sí? Y cuando reflexionaba en esta palabra, cuando estaba meditando, pensaba en esta iglesia, en la iglesia GEC, ¿sí? En nuestra comunidad, que viene a mi mente que esta es una comunidad donde hay compañerismo, donde hay unidad, donde hay comunidad, hay común unión entre nosotros, ¿sí? Y ese es el distintivo de esta iglesia, es la esencia, es el ADN. Así que sentite orgulloso, un sano orgullo de pertenecer a esta iglesia GEC. Mirá al de al lado y decí, estoy orgulloso de vos. ¿Usted disfruta de esa unidad? ¿Cómo lo recibieron la primera vez que vino? O cuando dice, vamos a cuando decimos acá adelante, vamos a abrazarnos y a saludarnos. ¿Sí? Como, hola, mucho gusto. No, sino como te dice, hola, ¿cómo estás? Te extrañamos. Esa es la esencia, es la identidad, ¿sí? Es nuestro ADN. Y yo estoy orgulloso. La verdad, a mí se me, como que me tiene que poner un babero acá cuando yo me presento en otra iglesia y me dice, y ahora más agrandado, dice, yo soy pastor de la iglesia Jesús del Camino, de la iglesia GEC. Me tengo que poner un babero porque se me cae la baba y digo, qué buena iglesia, estoy orgulloso de esta iglesia, de esta identidad, de este amor que hay unos con otros. ¿Usted se siente orgulloso? ¿Sí? Tiene que demostrarlo, ¿sí? Que está orgulloso, que está contento de pertenecer a esta iglesia GEC. Y yo busqué la definición de comunión y es muy sencilla. La palabra, el término viene de común, unión. Es una conjunción de dos palabras, ¿sí? Unión, común. Tenemos una comunión en común. Eso significa la palabra. Pero en el griego, ¿sí? La palabra que se usa en la Biblia, el griego, la palabra es koinonía. ¿Cuántos escucharon alguna vez esta palabra? A ver si nunca la escucharon, alguno por primera vez. Se la va a aprender para esta semana compartírsela a alguien. Vamos a decirlo todos juntos. Koinonía. Así con más ganas, ¿sí? Ahí me gustó. Vamos a las tres. Uno, dos y tres. Koinonía. Koinonía. Dice que esta palabra aparece aproximadamente 19 veces en el Nuevo Testamento. Aparece como sustantivo, ¿sí? Y es una palabra que traducida al castellano es comunión o participación en lo común, ¿sí? También aparece una palabra parecida que es koinonía o koinonia, ¿sí? Y el verbo koinoneo, en el sentido de compartir, ¿sí? Y el otro día nos tocó dar una charla con mi esposa, comunión y comunicación. Cuando hablamos de comunicación, la traducción también al castellano es compartir. Cuando hablamos de comunión, en el griego es compartir, ¿sí? Y hay otra palabra más, que no los voy a aburrir con las palabras en griego, pero que significa compañero y participantes, que es koinonos. Pero yo creo que ustedes se queden con la palabra koinonía, ¿sí? Y en la sociedad donde nosotros vivimos hoy, es muy, muy normal el espíritu ¿de qué? De egoísmo o ser individualista, ¿sí? Y a veces puede ser que ese espíritu de egoísmo, de ser individualista, se quiera meter en la iglesia, ¿sí? Se quiera meter en la iglesia. Y espero que ninguno de nosotros le demos lugar a ese espíritu, ¿sí? Ese espíritu, no un demonio, sino esa actitud de ser egoísta, esa actitud de ser individualista, de pensar por uno y no pensar en los demás. Y a veces puede ser, no pasa en esta iglesia GEC a la cual estoy orgulloso, pero tenemos que estar preparados, cuidando, ¿sí? Poniendo barreras para que esto no pueda llegar a nuestra iglesia, ¿sí? Por eso en esta mañana vamos a hablar de la comunión bíblica, de cómo debe ser esa comunión, cómo debe ser el trato unos con otros, cómo podemos disfrutar de ese compañerismo y el de participar los unos con los otros. Y hay un autor, se llama Eric Fromm, que escribe en su libro, dice, en nuestros días no se puede encontrar mucho amor en el mundo, ¿sí? ¿Usted coincide con esto? Te agarra el diario, vos agarrás el diario, lo lees, y lo que hay es violencia. Usted prende la radio y ¿qué escucha? Violencia, alguien que asesinó a otra persona. Cada vez el amor se va enfriando, incluso en los cristianos, ¿sí? Cada vez estamos más cerca del fin. ¿Te cree eso? ¿Que el Señor viene a buscar a su iglesia? Amén. Cada vez estamos, dice, vienen tiempos peores. Usted prende la radio, mira internet y ve que se ha multiplicado la maldad. Más bien, Dice este autor, lo que se puede ver es que hay una cordialidad y amabilidad, ¿sí?, que es muy superficial, es como un trato muy, sí, hola, hasta ahí nomás, uno trata de ser amable, o la gente trata, pero en realidad hay como una distancia y hay una indiferencia por el otro, ¿sí? En eso podemos coincidir. Dice que este autor dice que denuncia que hay falta de amor y hay falta en las relaciones humanas, ¿sí? Cada vez hay menos. Y esto también lo podemos ver en el trato que tenemos, ¿sí? Hay palabras que han perdido su valor o que a veces ya no las escuchamos. Por ejemplo, por favor, ¿sí? La gente que hace, pasa. O decir, permiso. O la palabra gracias, ¿sí? ¿Usted escucha eso muy habitualmente? Quizá uno sí lo escucha, pero gracias, por favor. Buen día. Uno que trabaja con gente todos los días, uno se da cuenta que la gente viene a veces y como que te atropella. Ha perdido los valores, ¿sí? La tolerancia, ya hoy no se es tolerante. Esto se ve mucho cuando andamos en autos. ¿Cuántos manejan en la calle? Uy, cada vez la gente cómo está. Intolerante, ¿sí? Yo a veces voy viajando con alguien y yo, mirá qué intolerante ese. Y cuando me frena alguien adelante... ¿Qué pasa? ¿El intolerante quién es? A veces somos nosotros los intolerantes. Vivimos en una sociedad donde no pensamos en el otro, sino que pensamos en nosotros. Y al otro se le paró el auto enfrente y después decimos, pobre, voy a bajar a ayudarlo. Justo ahora que estoy apurado. ¿Y uno piensa en quién? En uno. Uno se vuelve egoísta e individualista. Hay otro autor, Roy Clement, que dice en su libro acerca de la comunión. Nuestro mundo contemporáneo necesita desesperadamente redescubrir el sentido de la comunión y el compañerismo. Hay que volver a redescubrirlo, hay que volver a enseñarlo. En este sentido, hay una preocupación que debemos tener como cristianos de llevar adelante esto en la iglesia, de preocuparnos de que ese compromiso mutuo y ser conscientes de que necesitamos del otro y que nos pertenecemos los unos de los otros. Seamos muchos o seamos pocos, ¿sí? Nos necesitamos los unos a los otros, siempre unidos. Por esto, en esta mañana yo quiero hacerte algunas preguntas. A vos que viniste en esta mañana. ¿Cómo están tus relaciones con tus hermanos en la iglesia? ¿Están bien? ¿Son relaciones sanas? ¿Son buenas o no tan buenas? ¿Sí? Como con algunos me llevo bien, con otros no me llevo tan bien. No, la iglesia GEC, no tenemos que llevar todos bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón? Si tengo algo contra alguien, si hay una situación con alguien, si no tengo común unión con alguien, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo primero que decimos nosotros? Es el otro. Vos no sabés lo que me hizo el otro. Entonces vamos tomando distancia de algunas personas. Y dice la palabra que tenemos que tener comunión. ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es la solución? Hoy vamos a ver a través de la palabra que hay solución para vivir en comunión y en compañerismo. ¿Cómo podemos mejorar nuestras actitudes para tener una mejor comunicación, una mejor comunión, una mejor armonía unos con otros? ¿Debemos mejorarla? ¿Siempre hay algo bueno, algo para aprender? Muy, por supuesto que sí. Estas y otras preguntas que nos vamos a plantear en esta mañana son importantes para que la comunión que nosotros tenemos, que es buena, podamos llevarla más todavía a ser más excelente en nuestra iglesia. ¿Sí? Y en esta mañana quiero invitarte a que me acompañes a leer Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, que nos habla de esto. Nos habla de cómo tener una mejor comunión, cómo tener una mejor relación unos con otros. ¿Sí? Y dice así la palabra. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos ¿a qué? Al enojo, al amor, dice. Muy bien, y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Por eso yo siempre los felicito cuando arrancamos las reuniones, los felicito por congregarse, porque la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se ve que en esa época, hace como 2000 años atrás, había algunos que se reunían como nosotros en esta mañana y había algunos que se quedaban para ver el partido porque tenían sueño, porque tenían otras cosas, por el asadito del mediodía. Había algunos que faltaban, ¿sí? No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino anímense unos a otros y con mayor razón ahora vemos que aquel día se acerca. ¿Y de qué día se acerca está hablando? Está hablando de la venida del Señor. Así que hace 2000 años, estos primeros cristianos de la iglesia primitiva tenían en cuenta que Jesús podía volver en cualquier momento. Ellos veían la venida de Cristo tan cercana. Yo les digo que hoy estamos cada vez más cercanos, porque la maldad en el mundo se ha multiplicado, ¿sí? Y ahora vamos a leer, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ministre, que nos inspire a través de esta porción bíblica que acabamos de leer. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia HEC, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar juntos, Señor, porque, Señor, vos lo quisiste y fue tu propósito que cada uno de los que estemos aquí, Señor, escuchemos este mensaje. Papá, queremos seguir creciendo en compañerismo, queremos seguir creciendo en comunión los unos con los otros. Papá, te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana nos pueda inspirar, que en esta mañana, Señor, te reveles a nuestra vida de una manera diferente, Señor, de una manera profunda, real, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y en esta mañana vamos a ver 5 claves para vivir en comunión, ¿sí? Y vamos a rescatar algunas del pasaje que leímos recién. La primera dice que debemos preocuparnos los unos por los otros y estimularlos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Y para reforzarlo hay un pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 16. Yo los animo a que usted, si tiene una lapicera, los anote porque va a estar muy bueno que los repase en esta semana. Y dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. ¿Qué es ser arrogante? No seas orgulloso, altanero, ¿sí? Vengo a la iglesia, yo y algunos los miro. No seas arrogante, no seas altanero, sino que háganse solidarios ¿con quién? Con los humildes, ¿sí? Con todos. El pasaje lo quiere decir, no hay acá diferencia social, de raza, de color, de lugar donde naciste. Dice que seamos solidarios, que tengamos comunión con todos. Dice, no crean que son los únicos que saben. Ah, sí, porque yo estudié en el seminario, porque yo tengo un título, un doctorado, soy médico, soy lo que sea. Dice, no sirven los títulos en la iglesia. Somos todos un cuerpo, todos somos lo mismo. No nos creamos únicos. En otra versión dice que no nos creamos los que nos sabemos todos, ¿sí? Que no necesitamos de los demás. Dice el Filipenses 2:4, apoyando un poco esto, dice, no mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio. Si no, cada cual también por lo de los demás. ¿Sí? No es para chusmear a ver qué hace el otro, sino para ver qué necesidad tiene, cómo lo puedo ayudar, cómo lo puedo asistir. Conocer las necesidades de mis hermanos para poder ayudarlos. ¿Sí? Y lo primero que deberíamos hacer es estimular la comunión. ¿Para qué? Para conocernos un poco mejor. Para conocer esas necesidades que tiene el otro. No solo, como decía recién, para saberla, quiero saber, a ver qué problema tiene esta persona, sino que una vez que yo sé, ¿cómo voy a poder ocuparme de ellas? Porque como arrancaba el pasaje, tenemos que preocuparnos, ¿sí? Preocuparnos los unos por los otros. Y hay varias necesidades, todos tenemos diferentes necesidades. Hay necesidades que son económicas, necesidades que son espirituales, necesidades que son emocionales. Hay personas que tienen necesidad física y yo tengo que preguntarme en esta mañana, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo asistir a mi hermano? ¿Cómo puedo ministrar, servir a mi hermano? Por ejemplo, algunas que se me ocurrieron, algunas que anoté y el Espíritu Santo a cada uno nos estará mostrando. ¿Sí? A través de un alimento, hay personas que están en necesidad económica, estamos viviendo una situación difícil, yo lo sé y tengo los recursos para hacerlo, puedo ayudarlo. ¿Sí? Alguna persona que tiene una necesidad espiritual, me dice, yo estoy pasando esta necesidad espiritual, ¿qué hacemos nosotros? Espera que voy a hablar con el pastor, ¿sí? A ver si te puede. No, yo lo puedo hacer, lo puede hacer usted, orar por la persona. ¿Usted tiene el Espíritu Santo en su vida? Ay, no me convenció. ¿Tiene el Espíritu Santo en su vida? Amén. Entonces, dice la palabra que cuando oramos por alguien, conectamos a Dios, ¿sí? Con esa persona. Entonces yo puedo orar por la persona y pedir por la necesidad que tiene, sea cual sea, ¿sí? Entonces yo puedo orar por la persona, ¿sí? Acercándole. ¿Usted tiene auto? ¿Cuántos tienen auto? Pregunté. Ve a alguien que está y vive cerca de su casa, pasa por ahí, ve que está en la parada, usted puede levantar a la persona y llevarla hasta la casa, ¿sí? No le cobre después, no es el Uber, ¿no? Lo lleva y le hace un favor, un gesto amable, ¿sí? Y la persona por ahí está en la lluvia, no trajo paraguas, entonces usted puede agarrar el auto y acercar a su casa, ¿sí? Son gestos, son pequeñas cosas, a veces pensamos las grandes cosas y, bueno, la persona no tiene casa y no tengo para comprarle una casa, pero son los pequeños gestos que nosotros podemos tener, es preocuparnos por el otro, ¿sí? Alguna ropa que usted no use, No la fea, la que no le gusta, la que tiene un agujero, la que le comió la polilla. No, sino la mejor ropa, esa que usted dice, y la verdad que ya no me queda tan bien. ¿Sí? Porque decíamos la semana pasada, a veces ya algunos crecemos un poquito para los costados y el templo del Espíritu Santo va creciendo, entonces nos va quedando la ropa un poco chica, pero es buena y es de buena calidad, yo la puedo regalar y asistir a alguien. También tiene que ver con invertir tiempo, escuchar a alguien, que está en necesidad. Quizá la persona ni necesita un consejo, pero necesita que alguien le preste un oído. Eso es preocuparme por el otro. Y lo puede hacer cualquiera. Si usted tiene dos oídos y escucha bien, puede sentarse con alguien y poder aconsejarlo, solamente escucharlo, darle una palabra de aliento. ¿Sí? Vamos, alentalo con un versículo bíblico. Todos los que estamos yendo al curso de discipulado, un versículo ya sabemos. Con ese versículo que ya te aprendiste, bueno, los de mi curso se han aprendido unos 4 y están ahí luchando con el 5 y esta semana tienen que saberse el número 6. Pero con que te sepas uno, con ese, anima a alguien, ¿sí?, a que pueda buscar del Señor, estimular a alguien, dice, al amor. ¿Cómo puedo hacerlo? Sé que a alguien le cuesta perdonar, entonces yo lo animo a la persona a que perdone al otro. Y si sé que hay dos que están enemistados, que están enojados, yo voy a ayudarlos a que esas dos personas se puedan reconciliar. Son pequeños actos que puedo hacer, pero es preocuparme por el otro. Quizás vemos a alguien que está cometiendo un error. Yo me puedo poner en el lugar de la persona y con mucho amor poder corregirlo. También la palabra dice que debemos ser buenos hospedadores. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, pero qué bueno invitar a alguien a tomar unos mates. Sí, te invito a mi casa a tomar unos mates. Y ahí charlamos, y ahí compartimos, y hablamos del Señor. ¿Sí? ¿Amén? ¿Podemos hacerlo esto? Esto es preocuparnos los unos por los otros. También podemos orar, como decía recién, los unos por los otros. Y la palabra dice que esto es interceder. Y hay un pasaje en Santiago capítulo 5, versículos 16. Dice, por eso confiésense unos a otros, ¿qué cosas? Sus pecados, y oren, ¿cómo? Los unos por los otros, ¿para qué? Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Sabe quiénes son los justos? Dice la palabra que Jesucristo nos justificó en la cruz, así que somos nosotros, habla de nosotros. ¿Y qué es la palabra confesar? No voy a buscarla en el griego. La palabra confesar es tan sencillo como decir me equivoqué. Me equivoqué en lo que dije, me equivoqué en lo que te dije, me equivoqué en lo que hice, me equivoqué en cómo lo hice. ¿Sí? Porque hay veces que nosotros decimos las cosas y aunque tengamos razón, en la forma que lo decimos, con el tono que lo decimos, aunque esté bien, termina estando mal. ¿Y qué hace la persona a la cual la ofendimos, a la cual le hablamos así? Se siente mal, se siente triste, se puede sentir enojada. Entonces dice la palabra que nos debemos confesar. Y confesar es esto, es decir, reconozco que me equivoqué, reconozco que hice algo en contra tuya, reconozco que al estar mal con vos estoy mal con Dios y yo quiero resolver esta situación. ¿Sí? Esto debe ser algo, como dice la palabra, habitualmente, esto debe ser algo natural. Pero a veces hay algo en nosotros, nuestro orgullo, que impide que yo me arrepienta, que impide que yo reconozca que cometí un error. Ah, yo le dije porque era así. Y la única manera para que entienda es que yo le hable así. No. ¿Cuántas veces le pasó? Lo que pasa es que la otra persona me hizo enojar. No, la palabra no enseña eso. Yo me enojo porque de mi enojo, de mis cosas, de lo que yo tengo en mi corazón, de la abundancia de lo que hay en mi corazón, salen mis palabras, salen mis gestos. Y cada vez que yo hablo así, de esa manera, cada vez que yo me comporto de una manera incorrecta, cada vez que yo contesto o actúo de esta manera, estoy atentando contra la comunión y el compañerismo. ¿Y saben qué hacemos en la vida de la otra persona? La lastimamos. Y cuando lastimamos a alguien, se produce una herida, ¿sí? Y esa herida hay que sanarla. Por eso dice, confesaos los pecados unos a otros y van a ser sanados, ¿sí? Con lo que decimos o lo que hacemos podemos abrir una herida. Y la única manera de sanar esa herida es a través de la confesión y del perdón. Así somos sanados y restaurados. Pero a veces es al revés. Somos nosotros los que somos heridos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que orar por el otro y que tengo que perdonarlo. Encima de lo que me dijo, yo voy a orar por este. Sí, tengo que orar por ese. Sea acá en la iglesia o en cualquier lugar, sea tu jefe, sea tu esposa, sea con tus hijos, en cualquier lugar el ministerio que nosotros tenemos en primer lugar es en la familia, ¿sí? En la iglesia, entre nosotros, para tener y disfrutar de esa comunión y ese compañerismo, debo estar dispuesto a orar, interceder, perdonar y pedir perdón. Qué bueno es poder orar unos por otros, es poder confesar, es poder reconocer nuestros errores, nuestras debilidades. Y dice la palabra que tenemos que orar unos por otros para hallar sanidad y liberación en nuestra vida. Y como decía recién, el pasaje termina diciendo que la oración del justo es poderosa y que es eficaz, ¿sí? Cada vez que orás tenés que creerlo, que hay poder y que se desata el poder del Señor para poder restaurar esa relación y que es eficaz. Orás en el nombre del Señor y va a producir fruto. El pasaje también dice que no debemos hacer diferencia de ningún tipo, ¿sí? Con los más humildes, con las personas. Siempre debemos ocuparnos los unos de los otros sin acepción de persona. Ay, pero con este me llevo tan bien. Yo tengo una comunión con estos dos o tres en la iglesia. No, dice que lo tengo que hacer con los que me caen bien, con los que no me caen tan bien. Y cuando yo me relaciono, estos que no me caían tan bien me empiezan a caer bien, ¿sí? O con estos que son más simpáticos. No, me tengo que relacionar con los que por ahí no parecen tan simpáticos, con los que parece que no me llevo tan bien o que no se ríen de mis chistes. Yo tengo que compartir con cada uno de ellos. Dice, con todos en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que orar, interceder, consolar, animar a cualquiera que Dios me presente la oportunidad. Y dice el pasaje, decía, no creerme superior a los demás. A veces pensamos que no necesitamos del otro. Así como yo estoy, yo digo que ese espíritu individualista no se debe meter en la iglesia. Yo no necesito de los demás. O digo, esta persona va a ministrarme a mí, o esta persona, a mí solamente me ministra el pastor y los líderes. No, esta persona me puede dar un consejo a mí. Todos, dice. Una actitud fuera de orgullo es permitir que cualquiera pueda ministrarme, que cualquiera pueda darme un consejo, cualquiera me pueda dar una palabra de ánimo. Yo les digo algo, antes de levantarme de la silla, se acercó un niño y me dijo, yo digo, me va a saludar. Y me dijo, suerte con el mensaje, me dijo. Y yo lo tomo, qué bueno, digo, ¿qué me va a decir? Y entonces me hace así con el dedo, me dice, suerte con el mensaje, ¿sí? Así son los niños de la iglesia, que ¿cómo no voy a estar enamorado de esta iglesia? ¿Cómo no voy a estar contento de esta iglesia si podemos recibir esto? De un niño podemos recibir una palabra de aliento, ¿sí? Hay personas que dicen, hace un montón que vengo a la iglesia. Yo sé un montón de teología, estudié acá en Harvard, de la Christian Institute, donde te ponen todos los títulos. Voy a dejar que esta persona que hace un año que viene a la iglesia me ministre o me diga una palabra de aliento. Tenemos que quitar todo orgullo y permitir que los demás puedan ministrarnos. No creernos superior a nadie. Cuando empezamos a sentir esos sentimientos, anda a tu habitación y decirle, Señor, perdóname por creerme más que los demás. La Biblia nos enseña que los miembros más débiles son muchas veces los que traen más bendición a nuestra vida. Debemos ser humildes para recibir la ayuda de los demás y dejarme ministrar por aquellos que Dios nos pone delante. ¿Amén? ¿Sí? Qué lindo. Tenemos que preocuparnos, tenemos que estimularnos en amor. Pero esto solo se va a producir, me voy a contar un secreto, que lo dice el pasaje. Mirá al de al lado y decíselo, porque es un secreto. No dejar de congregarnos. Decile, no dejes de congregarte. Porque claro, algunos dicen, yo estoy en recomunión con todos, porque pongo la predicación, porque ponen la predicación de la tarde siempre. Digo, yo me siento que estoy en la iglesia. Y hay una cosa que no sé de dónde la sacamos los cristianos, que decimos, yo no voy a la iglesia, pero estoy en un mismo sentir con ustedes. Estoy en casa y es como que estoy ahí, ¿no? Si estás en tu casa, estás en tu casa, ¿sí? Y el secreto dice, cuando están dos o tres, pero yo toco la televisión, no, nada de eso, ¿sí? Una cosa que inventamos nosotros los cristianos, estoy ahí, estoy en el espíritu. Me asusto cuando me dice, estoy en el espíritu ahí, ¿eh? No, tenés que estar, ¿sí? No te vas a teletransportar, ¿sí? Si no te congregás, te vas a perder un montón de cosas. No es lo mismo escuchar la predicación en la semana que estar en medio nuestro. Lo vamos a ver, hay bendición. Donde están dos o tres, la presencia de Dios está en nosotros. Sí hay veces, y quiero aclararlo, que hay personas que por salud, por algún impedimento no pueden estar. Pero si podemos estar, dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? No quiero mirar a nadie en esta mañana. ¿Sí? Nadie, tenemos que congregarnos. ¿Sí? Tenemos que estimularnos a congregarnos. Y vamos a leer un pasaje que habla de esto, de cómo eran los primeros cristianos. Y más de uno acaba de decir, se va a agarrar la cabeza, porque es tremendo. Dice, Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Eran los primeros cristianos. Así que si usted quiere ser como la iglesia primitiva, llena del poder del Espíritu Santo, que hacían milagros, que predicaban la palabra, que anunciaban que iban a todos los lugares, lean lo que dice. Está aquí. Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. ¿Sí? A través de congregarse, estar juntos, de compartir todo lo que tenían, dice que otros iban sumando. El dejar de congregarnos no debe ser una costumbre en nuestra vida. Todo lo contrario. No congregarnos es una mala costumbre y es una señal que está pasando algo en mi vida. ¿Sí? Así como congregarse habla de que estás buscando del Señor y que estás buscando un interés de que el Señor te toque, aunque quizás vengas a veces medio sin ganas, pero estás viniendo a la casa del Señor, el Señor puede obrar en tu corazón, tocarte y cambiarte. Ahora es muy difícil, diría casi imposible, que te quedes en tu casa y que esperes que el Señor te ministre y pueda tocarte. ¿Sí? Es una señal de que algo no anda bien en mi vida cuando yo dejo de congregarme. Venir a la casa de Dios debiera ser uno de los mayores privilegios, ¿sí?, que tenemos como hijos de Dios. No venir al templo solamente, venir a la iglesia, estar con nuestros hermanos, poder disfrutar, dar una palabra de aliento. Pero ¿saben qué? A veces no lo valoramos. Venir a la iglesia. Uy, pero está el partido. Uy, hay esto. Venir a la iglesia. Qué importante venir y estar en el cuerpo. Es allí, en esa común unión, en un mismo sentir, en un mismo pensar, cuando lo hacemos juntos, ¿para qué? Para adorar a Dios, para alabar su nombre, para escuchar la palabra, para edificarnos unos por otros y, por supuesto, para servir al Señor. Es acá donde tenemos oportunidad de servir al Señor, porque Él nos dio, nos capacitó con dones, ¿sí? Él nos dio el trabajo en algún ministerio, en algún equipo de ministerio para poder desarrollar los dones que Él me dio. Así que, qué importante es poder venir a la casa del Señor. Hay que volver a pensar y a disfrutar como lo hacía la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Cómo lo hacían, dice? Con mucha alegría. ¡Ay, qué bueno! Pedro le decía a Juan, mirá que hoy tenemos reunión. ¡Ya vamos! Y le dice que se juntaba con alegría. Y se iban de ahí, parece, del templo, porque dice que hacían el templo y después iban a la casa y le caían a alguno. Después le caían a Timoteo, a Felipe, no sé, la iglesia primitiva, iban a la casa de alguno y seguían compartiendo. A veces pasa con los jóvenes, ¿sí? Que termina la reunión y se van a la casa de algún hermano para seguir esta comunión. Y a veces cuando dice, che, tenemos reunión tal día. ¡Uf, otra vez! ¿Sí? Tener reunión de ministerio. ¡Oh! Otra vez reunión de ministerio. Bueno, sé que de algunos tienen tantas capacidades que están en varias reuniones de ministerio y tienen que acomodarse un poco los horarios. Pero dice que lo hacían con alegría. Qué bueno que estamos, qué bueno que nos vamos a reunir en la casa del Señor. Lo hacían con alegría, con entusiasmo. Dice que compartían todos los días en el templo y en las casas. Amén. ¿Lo vamos a hacer con alegría? ¿Cómo viniste esta mañana? ¿Con alegría? ¿Con entusiasmo? Bien, ¿sí? Tercero, dice que lo hacían en un mismo pensar. Esta comunión era en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Sí? Y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32. Usted anótelo, después lo lee durante esta semana. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna posesión, sino que la compartían. Uy, esto es mío. Oh, con el esfuerzo que me costó ganármelo, estuve esperando esto y compartir esto. Dice que compartían lo que tenía, ¿sí? Y no es que lo hacían porque eran buenos, y dice que era el poder del Espíritu Santo que obraba en ellos. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que no miraban como miraba Walter o como mirás vos con tu nombre, sino que miraban como el Espíritu Santo les daba que miraban, como Jesús miraba. Entonces veían las necesidades y compartían de lo que tenían. ¿Sí? Un mismo sentir, un mismo pensar. Y podemos tener en esta iglesia, o podemos tener entre nosotros diferentes maneras de pensar o de opinión, o por ejemplo decir, yo pintaría la iglesia de rojo, y otro día, no, mejor así como está, otro día pintaría la iglesia de verde. Podemos diferenciar, pero podemos estar todos de acuerdo que debemos pintar la iglesia, es decir, podemos llegar a un acuerdo en esto. El Espíritu Santo es esencial para que haya este sentir y este mismo pensar. ¿Qué tiene que ver? Con la lealtad que tengamos entre nosotros, a pesar de que pueda haber alguna diferencia en algunos gustos, en algunas cosas, tener lealtad, tener compromiso unos por otros, amor a Dios, a su palabra y amor a los demás. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo, les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, ¿sí? Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Tenían un mismo propósito. ¿Tenemos un propósito nosotros como iglesia? ¿Sí? Claro que sí. Tenemos una misión y tenemos una visión. ¿Cuál es la misión? Uy, está en la primera etapa del boletín. Todos deberíamos saberla. Yo no quiero hacer pasar a nadie acá y señalar, pero todos deberíamos saber cuál es la misión. ¿Cómo arranca la misión de la iglesia? ¿Eh? ¿Glo? ¿Glorificar a quién? ¿A Dios? ¿Cómo? Sí, como instrumento santo. ¿Para qué? Muy bien. ¿En dónde? ¿Hasta dónde? ¿Amén? ¿Hay propósito? Por supuesto que sí. Sí, yo también me ponía contento porque cuando hicieron el presbiterio me preguntaron cuál era el propósito de la iglesia o si la iglesia tenía, y yo le dije, es glorificar a Dios siendo instrumentos. Ay, casi me aplaudieron, me dijeron, qué bueno esto. Pero no, esperen, que no solamente tenemos un propósito, tenemos una visión. ¿Sí? ¿Cuál es la visión? Ser una iglesia del reino, ¿cómo? Muy bien, ¿cómo me gusta? Activa y atractiva. Qué linda, una iglesia hermosa. Activa y atractiva, ¿enamorada de quién? Oh, ¿estamos enamorados de Cristo? Dígame amén fuerte. Amén, enamorada de Cristo. ¿Abierto a quién? A la comunidad. ¿Sí? ¿Que comparte qué cosa? No lo están poniendo. No, esto es trampa, ¿eh? Muy bien, ¿para dónde? ¿A dónde lo vamos a hacer? En todo Florencio Varela, porque queremos que todo Florencio Varela, ¿qué pase? Conozca a Cristo, ¿sí? Me sorprendió, digo, tan bien, digo, qué buena esta iglesia. Me voy a poner dos baberos, dije, porque ya si saben, tenían un mismo pensar y un mismo propósito. Y la iglesia Jesús del Camino tiene un propósito, ¿sí? Tiene una misión y tiene una visión y estamos en eso, de poder cumplimentarla, de poder llevarla adelante. Cuatro, la comunión trae recompensa. ¡Ay, qué lindo! Estar en comunión trae recompensa a nuestra vida, trae bendición. Veamos algunas bendiciones, porque no tenemos, hay un montón de bendiciones, pero vamos a ver dos o tres en esta mañana. ¿Sí? Vamos a leer Mateo 18, 20, que lo dije hace un momento, porque donde dos o tres se reúnen en... Sí, porque a veces nos reunimos para, como digo, algunas veces nos sentamos a tomar mate y no hablamos del Señor, el Señor no está en nuestras conversaciones, quizás se nos escapa un chisme, quizás se nos escapa alguna cosa y ahí obviamente el Señor se va, se retira. Pero dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Quién está? Está Cristo en medio de nosotros. ¿Sí? Qué tremenda promesa, qué tremenda recompensa. Que dos o tres de nosotros, reunidos en su nombre, Él está ahí. Nos reunimos para cumplir su propósito, establecemos la comunión por algo. Es decir, yo me voy a juntar con esta persona para orar por algo específico, para pedir por algo, clamamos, oramos, pedimos en lo que llamamos el poder del acuerdo. ¿Sí? Hacemos un acuerdo entre dos personas y pedimos por eso para que Dios obre en ese lugar, para que el reino de Dios se establezca en la vida de esa persona, en ese hogar. ¿Nuestro Señor qué garantiza? Que su presencia va a estar ahí. Qué importante es el poder de la comunión. Dice 1 Juan 1:7, pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay un propósito, hay un requisito y hay dos recompensas. ¿Sí? ¿El requisito cuál es? Vivir en luz como Jesús vivió o como Jesús anda en luz. ¿Y qué significa vivir en luz? ¿Quedando con una linterna, ¿sí?, todo el día? ¿Que me pongo ropa fluorescente? No, vivir en luz es hacer, es vivir bajo el señorío de Cristo. Es hacer como Él anduvo, es pensar, hablar, actuar, decir, como si Jesús mismo hablaría por tu boca. Es andar y caminar por donde Jesús andaría, por donde Él anduvo. Eso es vivir en luz. Así que si yo vivo en luz, como consecuencia, ¿sí?, voy a reflejar la luz de Cristo, voy a experimentar el carácter de Cristo en mi vida hacia los demás, reflejando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en mi vida. Amén. Y si yo vivo en luz, dice que tengo comunión con los otros. Imagínense, dos personas que están en luz, que viven, que agradan, que tienen amor. Obviamente va a haber comunión. ¿Sí? A diferente, si usted lee los pasajes anteriores a ese capítulo 5 de Gálatas, va a ver las obras de la carne, que son pleito, enemistades, ¿sí?, chisme, me apartan de las personas. Pero yo vivo con el fruto del Espíritu, tengo el carácter, me va a unir. Así que tengo que vivir en luz. Hay recompensas, dos recompensas. Primero, Dios promete que va a haber comunión genuina, real, verdadera. No de esa que hablábamos al principio, ¿no?, que el mundo simula, que nos llevamos bien, que hay como una comunión, pero no lo es tan profunda, sino que va a haber una comunión profunda. Y lo segundo dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos sana, nos restaura de todo pecado. En el pasaje que leíamos hace un momento, cuando alguien dice comete un pecado, cuando alguien comete un error, si oramos e intercedemos, Dios trae sanidad y libertad a esa vida. Y dice Hechos 2, 46 y 47, que lo leímos hace un rato. Decía que se juntaban en el templo, ¿se juntaban dónde? En las casas. ¿Y qué hacían? Compartían del Señor, alababan, ¿no? No se juntaban solamente a tomar matices, que aprovechaban para seguir creciendo. Y dice que el Señor añadía, ¿a quiénes? A los que iban siendo salvos. Así que una recompensa o una bendición por estar juntos en comunión es que a otros se acerquen al Señor. Cuando hay comunión, hay fruto, ¿sí? Y lo podemos ver en nuestra iglesia. Personas que cada semana se añaden a nuestra iglesia. ¿Saben por qué? El secreto está en la comunión. Jesús en la última oración antes de despedirse, le dijo al Señor, hablaba Jesús con el Padre y le decía, Señor, yo quiero que ellos sean uno, que tengan comunión, así como nosotros tenemos comunión. Así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Alguien venimos y decimos, ¿sabes que Dios te ama y quiere, y sabes que nosotros nos amamos? Y viene acá y se encuentra que yo no me hablo con ella, no me hablo con aquel, no me hablo con el otro. Lo primero que va a hacer el mundo, va a ver cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, va a ver el carácter de Cristo en nuestra vida y después va a ver lo que decimos. ¿Sí? Siempre pasa así, es mejor dar un buen ejemplo, ¿sí?, cuando hablamos de los hijos. A veces les enseñamos a los hijos un montón de cosas, pero con nuestras actitudes y nuestros ejemplos tiramos por tierra todo lo que podemos decir. Así que, para que otros sigan conociendo al Señor, para que otros se sigan sumando, debe haber una genuina comunión. Y dice Efesios 4:3. Voy a terminar el último punto en esta mañana. El último paso, la última clave para vivir en comunión. No se asuste, ¿eh?, porque dice, esta palabra qué dura, la última, justo que ya no estábamos, porque no nos dábamos un abrazo y nos íbamos. Dice, no está en la palabra, por eso lo voy a leer. Dice Efesios 4:3, esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Yo te voy a decir algo en esta mañana. Tenés que esforzarte. Esforzarte por cuidar la comunión y el compañerismo. No es algo que viene así, ay, yo me voy a quedar acá parado y la gente, yo tengo que tomar la iniciativa, pero yo soy tímido y orá para que el Señor no te haga tímido. Puedes ser un tímido y tener compañerismo y comunión igual. Dios te acepta así con tus características. Pero Romanos 16, 17, ahí va un poquito más, ¿eh? Dice, les ruego hermanos que se cuiden, no llegó todavía. Romanos 16, 17 dice, les ruego hermanos que se cuiden, ¿de quiénes? No está, ya va a venir. De los que causan divisiones, ¿sí? no de los que hacen cuentas, matemáticas, divisiones, ¿no? De los que son matemáticos, no, de los que hacen divisiones, de los que quieren separar, que tienen actitudes que hacen que nos separemos. ¿Qué causan qué? Divisiones y qué? Y dificultades. Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado, de lo que hemos aprendido en esta mañana, de lo que toda la Biblia habla, de estar en comunión y que hay privilegios y que hay bendición. ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Les voy a decir algo en esta mañana. No pensemos en nadie. Pensemos en nosotros. Este pasaje es para nosotros. Por eso decimos, ¿y de quién me tengo que apartar en la congregación? No te apartes de nadie. ¿De quién me tengo que apartar en la familia? De mi suegra. Si ya tomamos el pasaje y vamos y le decimos a mi esposa, mira, dice la palabra que no me tengo que juntar. No, no es para aplicarlo a los demás, es para aplicármelo a mi vida. ¿Cómo estoy actuando? ¿Será que yo soy de bendición? ¿Será que yo lo que comparto, lo que yo hago es de bendición? ¿O hay alguien que debería apartarse de mí? ¿Será que yo estoy estimulando a la comunión? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir y esforzarnos y practicar esto? La misma palabra lo dice. Por lo menos tres cosas. En primer lugar, debemos esforzarnos. Debemos trabajar, debemos poner entusiasmo, debemos poner ganas, todo nuestro empeño en sostener, en proteger, en avanzar y permitir crecer la comunión y el compañerismo en la iglesia GEC. Yo tengo que estar pensando, trabajando, estimulando a que esto siga avanzando. ¿Sí? Estamos en un buen nivel, es nuestro ADN. Bueno, no permitamos, como dice la palabra, que nada venga y cause división. Yo tengo que, cuando me doy cuenta de esto, tengo que actuar inmediatamente. ¿Amén? En segundo lugar, debemos hacer un autoexamen. El autoexamen que hablaba recién. No vaya a ser que alguna de las actitudes que yo tengo, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de contestar, mi forma de reaccionar, mi forma de pensar, haga que empiece a resquebrajar algo del cuerpo de Cristo. Ah, pero es mi carácter, así soy yo. ¿Nací así? No. La palabra dice que cuando llegamos al Señor somos nueva criatura. Entonces hay actitudes, hay cosas que yo tengo que dejar de pensar, de actuar, de contestar. Lo tengo que hacer como lo haría el Señor. Tengo que hacerme un autoexamen. ¿Cómo voy a cambiar mi forma de reaccionar, mi forma de contestar, mi forma de hablar y de pensar? Algo tiene que cambiar en mi vida para seguir contribuyendo a sostener y proteger el vínculo en la iglesia GEC. Sean aquellas que atentan y perjudican el compañerismo y la comunión. Hermanos, hay algunas cosas en nuestra vida o en la vida de los demás que afectan directamente la comunión los unos con los otros. Y voy a nombrar algunas, usted tendrá las suyas. Por ejemplo, practicar el chisme. ¿Sí? Yo le cuento a alguien. ¿Sí? Alguien me pide, ¿puedes estar orando por mí por esto? Y yo agarro y no se lo cuentes a nadie. ¡Ay! Siempre digo, parece que cuando le dicen no le cuentes a nadie, ay, como que apretaron el botón, andá y contáselo. Entonces la gente dice, ay, ¿alguien se lo tengo que contar? Orá por mí. Practicar el chisme, lo tenemos que sacar de nuestra vida. ¿Sí? Dice la palabra, lo digo para que ustedes lo lean en Proverbio, dice la palabra que los chismes son como golosinas, ¿sí? Son como dulces, no es algo feo. ¿Se da cuenta de un chisme? Usted tiene que rechazarlo inmediatamente. No quiero escuchar. Pero a veces, como es como una golosina, es algo rico, dice que uno lo quiere comer y comparte otro chisme y comparte. Y después, ¿qué hace usted cuando tiene? El otro le pide y usted le da una golosina y lo comparte con el otro y se va desparramando. Debemos erradicar eso, atenta directamente contra la comunión. La crítica. Ah, pero lo mío es una crítica positiva. Y le dije bien, ¿eh? Entonces la gente viene a veces y me dice, le dije bien las cosas, ¿eh? Y así, así, así. Y ¿Dios te lo pidió que lo hagas así? Ay, la gente dice, sí, no sé. La crítica, el chisme son cosas que afectan directamente a la comunión. La murmuración, primero es el chisme directo, pero es, la murmuración es como un murmullo, algo, ¿sí? Y lo vamos desparramando, como el teléfono descompuesto. A mí me parece que vi, que oí esto. ¿Y lo está seguro usted que lo vio? ¿Estás seguro que esto fue lo que pasó? Y no sé, porque a mí me lo contó uno y fue como un... y me llegó hasta mis oídos. Eso afecta directamente a la comunión. La queja. No debe haber queja entre nosotros. Dice, no dice la Biblia, estimúlense, dice, estimúlense a la alabanza, no a la queja avance. Yo otra vez esto, siempre lo mismo. Y escuchamos a veces expresiones así. Eso afecta directamente a la comunión. La falta de perdón. Tengo que perdonar. Si alguien se equivocó, perdono. Si alguien me hizo algo, perdono. Si me equivoqué en algo, como decíamos al principio, pido perdón. Y a veces decimos te perdoné, pero sabemos que tenemos que ir más profundo. El juicio a los otros. Lo que me hizo este. Yo lo perdono, todo bien, pero ese ya está. De por vida, le pongo cadena perpetua. Nunca más vuelvo a confiar en esa persona. Si lo perdoné, es que no voy a traer a memoria lo que la persona me hizo. No significa que me voy a olvidar y que me voy a hacer un lavado de cerebro. No, me voy a recordar, pero no lo voy a traer a memoria. Lo voy a sanar. Como alguna de las cicatrices que tengo por acá de haber jugado de chico, no me duelen, ¿sí? La herida está cerrada, pero la sigo viendo. Pero no me sigue afectando ni me sigue doliendo. Amén. Todas estas cosas afectan la comunión en la iglesia y las debo erradicar, sea que las practique yo o las practique otro. En tercer lugar, dice la palabra que debemos tener en cuenta si noto, si escucho, si percibo, porque dije que si algunos se podían apartar de mí, pero también yo tengo que cuidar mi salud espiritual. Y si me encuentro con alguien que persiste en ser chismoso, en criticar, en tener una actitud así, también por mi salud espiritual, muchas veces debo hacerme a un lado, poniéndome en el lugar de la otra persona, corregirla en amor, estimularla al arrepentimiento, ¿sí? Estimularla a que reconsidere su actitud, y si vemos que la persona no cambia, poder compartirlo con algún líder para poder exhortarlo. Si no me escucha, si la persona continúa, es importante por mi salud espiritual y por tu salud espiritual, como dice la palabra, apartarse, tomar un poco de distancia, seguir orando por esa persona. Estas formas hacen que nos esforcemos para guardar este vínculo tan precioso a través de la comunión en el Espíritu. Y termino en esta mañana con algunas preguntas que nos pueden servir para ponerlo en práctica. ¿Es importante la comunión? ¿Amén? ¿Sí? ¿Es necesaria para el desarrollo de la iglesia? Claro que sí. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo para fomentar la unidad y la comunión en la iglesia? Pregúntate esta mañana, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo colaborar para esta comunión? ¿Sí? ¿Soy un creyente que me relaciono con los demás o siempre me relaciono con los mismos de siempre? ¿Sí? A veces me pasa, ¿no? Hay gente que tiene su lugar acá en la iglesia. ¿Sí? Y antes estaban las sillas blancas, parece que tenía el nombre abajo, ¿no? Y nos sentamos en el mismo lugar y nos damos vuelta y saludamos a los dos o tres que tenemos alrededor. Es una iglesia que crece, una iglesia que avanza, una iglesia que... Y debemos estimularnos a saludar a todos. Por eso a mí cuando dice rompan fila y salúdense, pues es la oportunidad de que podamos saludarnos unos a otros. ¿Estoy dispuesto a invertir tiempo en escuchar a los demás? Ay, no, hoy tengo porque tengo la comida, ¿sí? Y a la noche, uy, no, porque es tarde. No, tengo que aprovechar para quedarme, ¿sí? Preocuparme por ellos. ¿O me preocupo solamente por lo mío? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de mantener y fomentar la comunión? ¿Deseo que la iglesia sea una comunidad unida o me da lo mismo? ¿O estoy contento de esta identidad? Mirá al de al lado y decirle, ¿estás contento con esto? ¿Es tu ADN? Bueno, termino diciendo dos o tres cosas prácticas que nos van a servir esta mañana. Hablar cada domingo o día de reunión con un hermano distinto puede ser una buena actitud a hablar siempre con los mismos. Así que hoy cuando... A esta persona, la verdad que no lo conozco, ni el nombre sé. ¿Sí? Haga como hago yo, dígale hermano y después cuando va media hora de la conversación, ¿cómo era tu nombre? A veces me pasa cuando oro acá por la gente y ya me lo dijo 10 veces la persona del nombre. Yo digo, hermano, Señor, bendecí la vida de mi hermano. Acordate, tomate tiempo para aprenderte el nombre de esa persona. Preocuparnos por la vida de los demás. Preguntale cómo está tu trabajo, tu familia, tu salud, tu vida espiritual. No digas, hola, ¿cómo te va? Bueno, Dios te bendiga, y se van. Aprovechá para hacer alguna pregunta más. Visitar a los hermanos enfermos, llamarlos por teléfono. ¿Sí? Hay algunos, hay varias sillas vacías. Y vieron que ahora decimos, están los de la mañana y los de la tarde. Sí, somos todos la misma iglesia, pero hay algunos que sabemos que vienen de la mañana, le podemos pegar un tubazo, mandar un WhatsApp, ¿sí? Para saber cómo está. Y en ese WhatsApp, mandarle una palabra de ánimo. Orar por los hermanos de la iglesia. Y ahí va una tremenda, ¿eh? Invitar a nuestros hogares para conocer mejor a las personas, ¿sí? Y lo dice la palabra, invitar al pastor a la casa, invitarlo a cenar, a comer, ¿sí? No se peleen, pero es bueno eso, así conoce al pastor, a la familia y oramos unos por otros. Bueno, sé que algunos lo han hecho, pero hay otros que todavía no y el Espíritu habla en esta mañana. Muy bien, terminamos. compartiendo. Es bueno, ¿no? Más allá de esto que dije recién, estimularnos y compartir un tiempo juntos, ¿sí? Invitar a la casa de alguno, charlar, tomar unos mates y que podamos estar intercediendo los unos por los otros. Mi oración en esta mañana es que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que nos ayude a través de su Espíritu Santo a seguir siendo una iglesia que guarda la comunión, esta preciosa comunión que tenemos en el vínculo de la paz. Estemos atentos para que el Señor siga derramando fruto en esta iglesia GEC. ¿Sí? Le damos un aplauso al Señor. ¿Sí? ¿Sí?